Viendo a Cristian López, trabajador del departamento de Paysandú, vamos a hablar sobre un conflicto que está registrándose en la empresa de chacinados industrial Paysandú. Vamos a dialogar con él para que nos cuente bien cómo es esta situación. Cristian, buen día, gracias por estar en Radio Centenario de Montevideo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ya muchas gracias. Y bueno, ha sido un conflicto que se ha venido dando desde junio del año pasado, enviando a trabajadores agremiados a seguro de paro parcial, donde siempre fuimos lo mismo, nunca se rotó, y ahora en el presente año, en el mes de enero, nos presentamos a trabajar, y bueno, la empresa llamó, más que nada a los agremiados, y le manifestó que lo mandaba al seguro de paro por 4 meses. Cristian, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa? La empresa cuenta alrededor de 45 trabajadores y más o menos son unos 25 afiliados. ¿Y quiénes son los dueños de la empresa? Juan Pablo Noya y Homero Noya. ¿Desde cuándo se viene registrando este inconveniente entonces? Y este inconveniente viene de junio del año pasado, cuando empezó todo esto de la pandemia y empezaron a mandar gente al seguro parcial, donde nos recortaron días de trabajo. Y bueno, esto se le sumó ahora a lo de este año, que despidieron a un compañero dirigente sindical. Y bueno, y tres fuimos mandados al seguro de desempleo. ¿Y qué aduce la empresa para tomar estas determinaciones? Bueno, el despido del compañero era porque el compañero en año anterior había gozado del seguro de desempleo, lo llama y le manifiesta que como no tiene para ser más seguro, la determinación de ellos es tener que despedirlo. Ustedes pusieron en conocimiento de esta situación a las autoridades de la Dirección Nacional del Trabajo, que se solicitó, sí, ¿no? Una instancia. ¿Cómo es la situación? Sí, totalmente. Pedimos una instancia en el Ministerio de Trabajo, al conocer lo que estaba pasando, donde nos dieron una audiencia para el 11, donde nos presentamos y la empresa mandó una notificación pidiendo una prórroga, sin justificación alguna de la prórroga, a lo cual decidimos que no podíamos darle la prórroga porque se vienen dando hechos de amenaza de la patronal, se nos vienen bajando compañeros y no podemos resistir más. ¿Y ahora cómo seguiría esta situación? ¿Se reunirían de nuevo? ¿Qué información ahora tienen ustedes? Ahora lo pasamos a la DINATRA y estamos esperando que resuelva la abogada de la Federación de la Carne, que se iba a juntar con Martín y vamos a ver los pasos a seguir, porque en la situación esta que estamos no podemos seguir más. Debido a que nosotros... ¿Te tenemos ahí, Cristian? Sí. Decías, debido a que ustedes, ¿qué? Completá, que no, se había como entrecortado. Debido a que nosotros nos quisimos reunir en varias ocasiones con ellos, nos ponían el pero de quién quería ellos que nos recibiera a nosotros y quién no, debido a la denuncia que se firmó. Cristian, ¿esta empresa funciona desde 1946? Sí, totalmente. Bien. Sí. Bien. Así que nos decías que más o menos son unos 40 trabajadores, que 25 están afiliados. Sí. Bien. Correcto. Estas horas van a ser clave entonces, justamente, me imagino lo que habrán pasado ustedes justamente en estos días, ¿no? Tan especiales. Sí, es que más que nada... quien te habla es uno de los que están en el seguro de desempleo, y más que nada de la situación que se genera dentro, te vuelvo a repetir, por represión de ellos, por amenaza que va a cerrar y todo esto. ¿Tú cuánto hace que estás trabajando en la empresa? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que estás trabajando en la empresa? Yo, 15 años. ¿Y habías tenido situaciones similares a esta? No, nunca. ¿Y la dirección de la empresa la misma? Tenemos un problemita ahí. Sí, ¿me escuchás ahí, Cristian? Sí. Te preguntaba, ¿la dirección de la empresa en estos 15 años desde que tú estás es la misma o hubo cambios? No, es decir, hubo cambios internos, pero los dueños siempre fueron los mismos. Ellos no estaban ahí todos los días como están ahora, Ajá. debido a que tenían otra fábrica. ¿Y siguen teniendo otras empresas aparte de esta? No. Ah. Bien, bien. Bueno, Cristian, quedamos a la orden para la información que quieran brindar y bueno, esperemos que todo se encuentre en una solución, justamente como decíamos hoy, ¿no? En este momento tan delicado de lo que están pasando todos los trabajadores, ¿eh? Dale, muchísimas gracias de ya y bueno, cualquier otra, nos ponemos a las órdenes. Bien, un abrazo. Bueno, daré otro. Bueno, estábamos conversando con Cristian López justamente de este conflicto de la empresa de Chacinados, de Paysandú, una empresa que trabaja desde 1946. Cristian nos decía justamente, ¿no?, que él está trabajando desde hace 15 años, pero que ha tenido algunas modificaciones en la dirección, más allá de que pertenece a la misma firma. 40 trabajadores, 25 afiliados al sindicato, y bueno, esperemos a ver qué pasa en estas próximas horas, justamente a ver si se puede solucionar esta situación. Pausa y enseguida volvemos.